El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Nada más hermoso en mi vida. Es raro. ¡Viva el comité de emergencia, carajo! El camino es tortuoso y de curvas cerradas. Avanzan expectantes, buscando algún indicio de seguridad. Acá se termina el camino. Más atrás había un desvío. Pero no hay nadie que venga a recibirnos. Es muy raro este desarreglo del protocolo. Miran en todas las direcciones. A lo largo del pequeño valle no se vislumbra señal humana. Me pareció ver un soldado por allá. No puede ser. Parece que tenemos una peste. Todos nos escapan. ¿Qué haces, Paco? Y me saco el saco. Después me pongo el pongo. Paco se saca el traje aislante y levanta la cara al cielo con los ojos cerrados. Está para un picnic acá, ¿eh? Se recuestan en el pasto. Diana busca unas botellas y comienzan un brindis que desean sea interminable. Mosca se para, circunspecto. Como presidente de la zona de seguridad, quiero proponer un brindis. Por nuestra valentía. Vamos. Por haber transitado con dignidad y camaradería por el intrincado camino que recorre nuestra historia. Eso. Salud. Sí, sí, sí. Chocan las copas y caminan extasiados por la belleza del lugar. Mirá, Martín, peces. Como en el parque japonés. Los miran obnubilados. La vida se desliza grácilmente entre remolinos y destellos de sol. Capaz el agua protege a los peces de la nevada. ¡Allá arriba! ¡Soldados! Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 21. Giran todos y descubren media docena de hombres armados que descienden hacia ellos. No se ven muy alegres de encontrarnos, che. Che, nos miran como enemigos. Tengo miedo, pa. Cuando están más cerca, con la tensión a punto de estallar, los soldados sonríen amistosos. Favalli avanza para abrazarlos. ¡Alto! No se acerquen. Soy Felipe Heriberto Mosca. Historiador, el comité de emergencia me ha seleccionado como personalidad destacada para presidir la zona de seguridad de Azul. Somos amigos. Está bien, pero las armas me las tienen que dar. Che, loco, pero las armas no. Las armas son nuestras. Con estas armas combatimos al invasor. Sí, señor, confiamos. Pero órdenes tenemos de requisar las armas del personal civil. Pero... La frialdad, el modo de la respuesta... Enciende la alarma entre los rebeldes. Paco, mirales la nuca. Me parece que son hombres robot. No, Juan, no tienen nada en el cuello. Respiran aliviados. Comienzan a desarmarse. Favalli toma el fusil con las manos extendidas y se lo ofrenda al soldado más cercano. ¡No, Fava! ¡El arma no! Todos miran a Juan, que corre enloquecido con la ametralladora como ariete. ¡Son traidores, Fava! ¡Son traidores, créeme! Diana levanta su pistola automática y... ¡Atrás! ¡Cúbranse! Los soldados disparan sin piedad contra Martín y Favalli, que corren desarmados. ¡Loco, ríndanse! ¡Es al pedo resistir! ¡Concho de tu madre! ¡Oh! ¡Detrás de esas piedras, vamos! Juan no se cubre. Dispara enloquecido mientras corre para proteger a su hijo y a su amigo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Al camión, Martín! ¡Al camión! ¡Yo te cubro! Se encuentran todos en el camión y Paco acelera a fondo la marcha atrás. ¡Guarda, Paco! ¡Lo tienen rodeado! ¡No nos van a frenar estos hijos de puta! El camión retrocede enfurecido entre los soldados disparando. Vuelan cuerpos, cascos, armas y piedras cuando el bólido embiste la barricada. ¡Bien, Paco! ¡Dobla a la izquierda! ¡Por el atajo! Tenemos que salir de acá. El camión gira bramando y sale despedido hacia la entrada del camino. Era una trampa. Los mensajes en la radio, las zonas de seguridad. Todo era una trampa para terminar con la resistencia. ¿Sigo derecho entonces? ¡Cuidado! ¡Baumes! Tres enormes baumes están agazapados en el medio de la ruta. Por milagro, Paco alcanza a esquivarlos y sale derrapando por las banquinas. No podemos salir. Hay que ir hacia adentro de la zona de seguridad. Pero tenemos que escapar. Pero por ahí no, Elena. Hay que buscar otra manera. Cada tanto, un pequeño grupo de soldados aparece al costado del camino y dispara contra los rebeldes. El camión es fuerte y la puntería de Juan ha mejorado mucho. ¡Bien, querido! ¡Déjame alguna vez! Debe haber otra salida. Pónganse los trajes, que en cualquier momento podemos encontrarnos con la nieve otra vez. Pero... Todos miran al costado izquierdo del camión. Una extraña nave los sigue volando a 5 metros de altura. ¡La dispara! ¡Lo dio! La gris nube de polvo se mantiene en suspensión, volviendo más lúgubre el silencio. ¡Martín! ¿Están bien? ¡Favalli! ¡Favalli! ¡Despertate! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me duele el hombro! Mamá, tenés sangre. No pasa nada, Martín. Es un raspón nada más. Vos sabés que soy cabeza dura. Este camión no va más. El tema es cómo nos vamos. La nave que nos atacó desapareció. ¿Cómo supiste que era una trampa de los invasores? No sé. Desde que me pusieron ese teledirector en la nuca pienso cosas de una manera extraña. Como más clara. ¡Hombre robot! ¡Nos están buscando! ¡Al zanjón! Si nos ven, estamos listos. Con la cara en el barro, los prófugos cuentan municiones y piensan alguna estrategia salvadora. Vos andá por la izquierda con Martín y Elena. Traten de llegar al camión y buscar trajes aislantes para todos. Nosotros vamos a entretenerlos. Juan entiende el plan. Deben salvaguardar a los menos entrenados para la batalla final. Quedémonos juntos. No, Martín. Separados tenemos más posibilidades. Si podemos salir de esta trampa, nos encontramos en tu casa. Que cada uno llegue como pueda. Pará, Fava. Me parece que tendríamos que... Vamos. Pero los tiradores se alejan al trote y sin darles posibilidad de discusión. ¡Diana! ¡Fava! Se fueron. Nosotros hagamos nuestra parte, Juan. ¡Allá está el camión! Yo tendría que pelear junto a ellos. Agachados, cubriéndose junto al faldón de arcilla, Elena, Martín y Juan avanzan hacia el camión. Cuando están a pocos metros, a lo lejos, escuchan las primeras descargas. ¡Son ellos! ¡Están tirándole los hombres robots que venían para acá! reposteros. Esto es como cazar en un zoológico. Pero la puntería de los hombres robots es horrible. Y los morteros los manejan ellos también. Voy al camión. Quédense acá mientras busco los trajes. El camión estalla iluminando el cañadón con amarillos, rojos y naranjas. Las esquirlas llueven sobre Juan, Elena y Martín. Ya fueron los trajes. ¿Qué hacemos ahora? El silencio impone una pregunta más dolorosa. ¿Qué pasó con el tío Fabio y los otros? ¿Es posible que los hayan matado? No, Elena. Capaz de escapar. ¡Los hombres robots vienen para acá! ¡Escóndanse! Juan le da a Elena un rifle 22 y una pistola ametralladora a Martín, que la toma con devoción. Tenemos que pelear, pero tenemos que ser inteligentes. Vamos a separarnos para no ser un blanco fácil. Y tiramos todos juntos cuando yo les dé la orden. Se agazapan tras las pequeñas rocas desperdigadas en el faldón y esperan el ataque final. ¡No nos vieron! ¡Shh! ¡Quietos! ¡Quietos! La columna de hombres robot camina paralela al barranco en donde se ocultan. Desfilan lentamente con la mirada perdida en el horizonte y los ojos muertos. Cuando se alejen, corremos para el otro lado. ¡Juan! Miran horrorizados en dirección a los soldados. Entre ellos, con la misma mirada muerta que los demás, avanzan con el fusil cargado Favalli, Paco, Mosca y Diana. Los agarraron. Son hombres robot ahora. Es terrible. Es lo más terrible que nos podía pasar. No parecían más que eslabones de una cadena asesina. Cada uno con un teledirector en la nuca. La mirada perdida. Es horrible. Horrible. Estamos solos. Ahora sí que estamos solos. Somos la primera fila, ya no hay retaguardia. Tenemos que irnos. Martín y Juan están obnubilados, viendo a la columna de los hombres robots alejarse. Bien agachado, Martín. ¡Lo descubrieron! Los disparos los paralizan. Solo se detienen y esperan el desenlace, el calor del plomo ingresando en el cuerpo. La muerte. No nos tiran a nosotros. Allá, sobre la colina. Están cazando otros sobrevivientes. Otros que creyeron en el mensaje de la radio, seguro. Va. No podemos hacer nada por Diana, por Fava. Son hombres robot ahora. Por ahora no podemos hacer nada, Martín. Tenemos que escapar ahora. Caminan por la quebrada agazapados. Se alejan del peligro lentamente, imbuidos en pensamientos oscuros. Ahí está la nave que nos disparó. Cuidado. Como un enorme huevo violeta, la nave está abandonada sobre la sinuosa planicie verde. Vamos, síganme. ¿A dónde vas? Es una idea. Capaz todavía podemos salir de acá. Pero vas hacia la nave. Parece abandonada. Si podemos subir, no debe ser más difícil que manejar un avión. Corren mirando hacia los costados de la nave. Nadie a la vista. Y una compuerta abierta en la parte inferior de la nave, huevo, los invita a subir. Tengo miedo, pa. No pasa nada, Martín. Seguime, estás con papá y mamá ahora. Es más peligroso quedarnos acá afuera. Ingresan a la nave. Es increíble e indescriptiblemente extraña. Ninguna forma de su interior permite descubrir el uso de los aparatos que la componen. Está vacía. Es rarísima. Desde dentro ven a hombres robot patrullando la zona, seguramente buscándolos. Quédense acá. Voy a ver si descubro cómo funciona la nave. Avanza hacia un increíble núcleo de controles. Parecen tallos de flores extrañas, con texturas gelatinosas, colores tornasolados, hilos brillantes, espinas rojas, luces parpadeantes. ¿Qué sé yo? Pero tengo que hacer andar este aparato. Los paneles de manejo son incomprensibles, aterradores. Juan intenta recordar los movimientos que hacían los manos en cada nave. Acerca sus dedos hacia un sobresaliente botón luminoso color verde fluorescente y con un signo extraño en su base. Parece un 8 acostado. O quizás escriban así los manos o los sellos. Desde la escotilla descubre a cientos de hombres robots avanzando hacia la nave. ¡Te pido algo! ¡Miren los hombres robots! Tengo que seguir probando. Toma las palancas viscosas y las mueve hacia adelante, hacia abajo, en círculos. ¡Dale, pa! ¡Ya llegan! Juan distingue entre los soldados el inconfundible pullover bermellón que llevaba Diana. No nos pueden matar nuestros amigos. ¡Hace algo, Juan! Ve los rostros de Favalli y de Mosca, los ojos vacíos buscando la entrada a la nave para matarlos. ¡Ya llega, pa! ¡Están entrando! ¡Tirales, Martín! ¡Tirales! Martín levanta la pistola ametralladora temblando de miedo y tristeza. Apunta hacia los hombres robots y distingue a Favalli de la horda enardecida. La ráfaga para en seco a Favalli y a otros cuatro hombres robots. Los demás siguen avanzando. ¡Maté al tío Pava, papá! ¡Maté a mi tío! ¡Ya no es tu tío, mi amor! ¡Estamos solos ahora! ¡Son muchos, Juan! Juan tiende la mano hacia un diminuto botón fucsia con otro signo infinito en su base. ¡No! Una luz cruda y blanca enceguece todo, hasta las ideas. Todo se mueve, comienza a girar elípticamente. Parece ascender, pero también desvanecerse. El mundo todo se prende y se apaga. Juan siente ingresar a sus pulmones lava hirviente. Un calor helado le recorre el cuerpo de adentro y afuera. La piel es un límite doloroso. La piel no existe. De la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la... Como deber de informar al pueblo de la República... Soldados ingleses, tanques, Falcon verdes, barricadas, muertos en basurales, bombas en la plaza, policías con sables a caballo, muertos en la nieve, Hiroshima, pirámides mayas, acueductos de piedra, fuego, dinosaurios, cayendo. Juan abre los ojos y un polvo azul recibe su conciencia. ¿Dónde estoy? El cielo es verde. Hay dos soles, extraños, enormes. ¡Elena! ¡Martín! El desierto azul es cruzado por nubes de arena roja dibujando formas blandas e inquietas. No necesario, Juan, que grites es. Continuum 4. De una rarísima roca violeta emerge un mano. Viejo, calmo, amistoso. Continuum 4. ¿Qué es eso? Entender ya hay tiempo. Todo tiempo. Entender se hace tiempo. Entender se hace luchar. Juan se acerca sin miedo al mano. Logro escapar de ellos. Pocos logro. ¿Pude escapar? ¿Cómo pude escapar? Poner en marcha cosmo, esfera, no mover espacio, mover tiempo, dimensión, otra, realidad, otra, mundos, otra, Ya no escapar. Ahora unir. Buscar. Luchar. Pero... ¿Y con Elena y con Martín qué hago? Lejos del gusano del tiempo, Elena y Martín. Encontrarlos poder todo tiempo. Viajar ahora es misión. El mano se sienta sobre la rugosa piedra violeta y sigue explicando lo increíble. Otros continuum. 3, 4, 8, infinito continuum. No vano luchar contra ellos. Sirve a otros seres. Saber seres inteligentes. Luchar. Morir. Sirve. Mi ciudad fue destruida. Perdí a todos. No importante cosas. Luchar importante. Manos luchar. Hombres luchar. Espíritu igual. Juan se deja caer sobre el terreno azul, se toma las rodillas y escucha al mano sabio. Entender. Solidaridad de espíritus en el cosmos. Poseemos la eternidad para encontrar, luchar, ser viajeros de la eternidad. Ser un eternauta. En viajar, buscar solidaridad. Compartir pan, tiempo, luchar, todo tiempo, todo luchar. Sigo contándote esta historia. Sigue escuchando el Eternauta, sigue hablando el Mano, le cuenta de... Los trípedos de Ruma, de la gloriosa resistencia de los Upes, de la batalla de las Caria, de la ciudad subterránea de Chimín. Pero usted siguió buscando a los suyos. No sabes en qué soledades he gritado sus nombres. A qué bichos de pesadilla les he preguntado por ellos. Hay algo que no entiendo de su historia. El tiempo. Me habla de ayer, pero es mañana. ¿Cuándo sucedió la invasión? Y esto fue en el 2012, del Continuum 8, sucedió una invasión en la Tierra. ¿Cómo Continuum 8 en el 2012? ¿Hay otras invasiones? Sí, hay otras, hay infinidad de invasiones. Pueden evitarse dislocando el tiempo. Los Eternautas podemos hacer algunos cambios, pero sin solidaridad no es posible. ¿Solidaridad? ¿Qué tiene que ver la solidaridad con el tiempo? Si usted cuenta la historia, los espíritus pueden detener la invasión. Tiene que avisarle a todos los que pueda. En el invierno del 2012, una noche cualquiera, comenzó a nevar mortalmente. Pero todavía no estamos en el 2012. Entonces Elena y Martín pueden estar en mi casa. Pero... El aparecido se incorpora violentamente y corre hacia la puerta del estudio. Escuche. Pero mi casa está cerca, tengo que ir. El Eternauta baja las escaleras y corre por la desierta calle de Villa Elisa. Todo es familiar, todo es como entonces. Escuche. Papá, ¿me trajiste algo del kiosco? En la puerta del chalet, un pequeño de 10 años, contemplado de cerca por una bella mujer, recibe con una enorme sonrisa al Eternauta, a Juan Salvo. Hola, mi amor. ¿No encontraste nada abierto para comprar otro vino? No, ya estaba todo cerrado, lo de Don Roque. Llego a unos metros de la familia. No puedo creerlo. El Eternauta está ahí, como un vecino más, abrazado a su hijo y a su mujer. ¿Y este señor? Elena se acerca a Juan Salvo, mirando con extrañeza al viejo guionista. No sé. ¿Necesita algo? que me cuente la historia. Usted es el Eternauta, el viajero del tiempo, la invasión. No, usted está confundido, yo soy Juan. Juan Salvo, vivo acá. Esta es Elena, este es Martín. Pero será posible que no se acuerde. Juan y Elena se alejan hacia el jardín, reticentes. ¿Será posible que todo haya sido imaginación mía? Vos primero, Polsky. Que va a ser la única vez en la noche que entres primero. ¡Cállate, Fava! ¿Cuántos viernes hace que dormís afuera? Ahí están Favalli, Polsky, Lucas, entrando a la casa de Juan a jugar al truco, a inventar locuras, a disfrutar del mundo. Pero... es cierto, entonces. No lo soñé. No sucedió todavía. El Eternauta se olvidó de todo al encontrarse en la misma dimensión que abandonó hace quién sabe cuánta eternidad. Eso significa que la nevada mortal caerá en el 2012. ¿Qué tengo que hacer para evitar este horror? ¿Será posible evitarlo publicando esta historia? ¿Será posible? Cada vez que llego hasta el desvelo, sin querer rompo el misterio, la conciencia otra vez me revela lo que siento. Y así pierdo lo esencial. Voy a recorrer un mundo incierto, recostado en mis sueños, con el alma descubierta, explorar rumbos secretos. Y así tengo una ilusión. Para mi imaginación, bajo dolor que impregna cada espacio, dándome satisfacción. Recostado esta vez en mis sueños, con el alma descubierta, explorar rumbos secretos. Y así tengo una ilusión. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Combatiente 1, Federico Pesci. Combatiente 2, Alejandro Reyes. Diana, Julia Placeres. Elena, María Laura Barinaga. Ella, Febe Chávez. Eternauta, Martín Martinic Magam. Extraño 1, Juan Silva, Favali, Diego Arosa, Héctor Germán Oesterhel, Benito Aranda. Locutor, Enzo Mostacho. Locutora Radio, Viviana Toledo Viñas. Locutor Radio, Alejandro Vidart. Lucas, Vito Ascolese. Mano 1, Lito Cruz. Mano 2, Marcelo Fernández. Mano 3, Walter Lencina. Martín, Nicolás Martinic. Mayor Mario, Gustavo Portela. Mosca, Marcelo De Marchi. Paco, Luciano Guglielmino. Polski, Matías Mir. Relator, Alfredo Tangorra. Rodolfo, Sebastián Moyano. Subcomandante Rafael, Jorge Trejo. Edición, Matías Mir y Horacio Pellegrini. Tomás, Horacio Pellegrini. Producción periodística, Estela Fernández. Diseño gráfico, Pablo Pomato. Prensa, Paula Bonomi. Arte sonoro, Sergio Fiore. Locución institucional, César Fulgione. Adaptación y realización integral, Martín Martinic Magán. Producción general, Radio Provincia de Buenos Aires.